Centroamérica. Centroamérica. Buenas, buenas, bienvenidos a La Charamusca, el podcast oficial de guanacos.com, grabado en tu estudio ADS de Medios en San Salvador, El Salvador, para todo el mundo. Este Robby para ustedes, empezando la nueva Charamusca, y aquí estamos contentos de empezar una nueva semana entre amigos con Omarcito. ¿Qué ondas? Hola, hola amigos, bienvenidos a La Charamusca, episodio número 203. Estoy súper contento de estar aquí con ustedes una semana más, súper contento también de que aquí está con nosotros nuestro amigo Guillo. Hola, hola a todos, muy contento también de estar en una charamusca más. El episodio copiaste. ¿Número cuántos? 203. Qué bárbaro, men. 203 nomás. Jamás pensé pasar del 3. No, mentira. Robby, tenemos invitado de lujo, ¿verdad? Tenemos invitado de lujo, nos está acompañando en esta ocasión Raúl Góchez, quien tiene una amplia experiencia en medios, y no solo... en medios también vamos a contar de cómo nos lo encontramos originalmente, pero bueno, graduado de Broadcasting and Radio de LA. Cal State LA, que aclaremos que es una universidad del estado reconocida, tan famosa como UCLA. Bueno, solo que quedaba en East LA, órale pues. Bueno, ahí está. Oye, ya le llamaba yo algo parecido a Chichmarin, fíjate. Bueno, pero bueno, para ser salvadoreño metido entre montón de mexicanos, porque realmente quedaba en East LA esa universidad. Pero lo práctico de esa universidad era que empezaban las clases de 6 a 10 de la noche, todas las noches. Entonces era muy práctica para trabajar durante el día. O para andar tripeando. Pues en el caso mío me tocó trabajar todo el día, como por 2 años. Trabajaba en un banco, entonces no era tan penqueado como uno quiere aparentar que es estudiar y trabajar, ¿verdad? Y como trabajaba en un trabajo de que se acababa el día y te ibas a... no te importaba si no te daban tarea, pero... Y la universidad tenía un método super nice, porque pues estudiar de 6 a 10 de la noche era lo máximo, pues, porque 4 horas en la noche y no te atrasabas, pues. Ese era el horario general de la universidad, de 6 a 10 de la noche, cuando más estudiantes había. ¿De día lo ocupaban para otra cosa o...? El día lo ocupábamos para otra cosa. A la universidad también. Pero yo quisiera saber quién se ha graduado de broadcasting aquí en El Salvador, porque todo se llama ciencias de la comunicación o todo mercadeo, pero o tal vez le enfocan un poco de film o de cine. Sí. Ahorita sí, hay gente de cine. De hecho, estaba viendo que van a lanzar una película. La grabaron en el centro. Con la tía cine... Bubu y con el hijo de la tía Bubu. Y ¿Cuál Cine Libertad? ¿O qué? Ajá, la del Cine Libertad. Esa es la que quizás mejor que nos comente de esa, Robby. Yo, bueno, lo único que sé de Cine Libertad es lo que he visto en el Facebook. ¿Verdad? Ajá, ese, correcto. Ya, no, es así. Como un documental, una cosa así, de que mira, lo grabaron ahí en el cine. ¿O yo no? Pienso que sí, algo así. Esto hay que apoyarlo. Porque por lo menos los extras que he visto y la resolución de la. Creo que lo están haciendo en cámaras de alta definición, por lo menos. ¡Wow! Sí. Y la cinematografía está buena. A ver de qué va a tratar, ¿verdad? Porque por ejemplo nosotros vemos películas de Argentina, por ejemplo, vemos películas de que solo entre los argentinos entienden. ¿Verdad? Sí, cabal. Yo cuando veo películas argentinas siempre me sucede eso. ¿Y a Boqui? Sí. Siempre. ¿Sos argentino? No. ¿Y las colombianas? Colombianas sí. Es como oír canciones de Fito Páez. Yo no sé qué está diciendo. Ajá, pero cierto. solo se lo entienden en no, Argentina. Pero algo escuché yo de ese documental o película. Entonces, volviendo a eso, puede ser que sea una película enfocada más a que solo nosotros la entendamos. Es algo de unos niños que creo que se trata algo así como que los niños se toman el ex Cine Libertad y que ahí como que empiezan a hacer películas, algo así, no sé, es algo... Bueno, hay que verla. Hay que verla, pero sí. Dicen que ya estaba bastante numeroso el grupo de Facebook de ellos. Que es la que van a lanzar en un festival. En un festival, cabal. Para que consiga piso, para una distribución, porque la idea de eso, ojalá ellos estén pensando en eso, ¿sí? La idea de meterla a un festival es para que te la compren. No para que te den un premio, porque si no... Sí. Bueno, pero sí, lo acompañamos. Mejor trajemos una agencia de publicidad que le encanta ganar muchos clíos. Bueno, también podría ser. ¿Verdad? Pero la idea es conseguir los fondos pues para una distribución, porque mírate tanta película exitosa con poco presupuesto. Que la compran en los festivales y después. Sí. Mira, un ejemplo, ¿qué puede ser? My My Big Fat Greek Wedding fue una de esas. Que no costó nada y distribuyó. Y hay tantas películas. La de Pulp Fiction no fue así también. Pulp Fiction pudo haber sido. Sí, yo creo porque que sí. Porque el chavo la hizo, pero con casi nada. No, la que la hizo, fue el mariachi. Pero Pulp Fiction. Robert Rodríguez. Sí, mariachi. Que costó como $1,500 hacerla o algo así. Ya la segunda parte fue ridículo. Pero esa es la idea. Ojalá piensen en esa parte comercial, porque la otra película que salió de WhatsApp, ¿cómo que se llamaba? Ah, sí. Living WhatsApp o algo así. ¿No la vieron? WhatsApp. Ah, esa es la otra de Easter Lady. What's happening? Todo vuelve a lo mismo, viejo. Todo vuelve. What's happening? Bueno, pero la chamaca era salvadoreña, la que se enamora a Chich Marín, fíjate. Creo que sí. Que nada, sí. Bueno, es más, hasta la... ¿Cómo se llama esta actriz que sale en la película Hitch con...? Ah, la Eva Méndez. Sale de salvadoreña en la película esta, Training Day. Es salvadoreña en la película de Denzel Washington. Mira, pues, tenemos nuestro renombre. Omarcito. Señores, vamos a iniciar con unos cuantos emails que tenemos por acá. A nuestro amigo Eduardo Sánchez, que por cierto nos está ahorita escribiendo en vivo. Por cierto, Rafael nos acaba de poner en el IRC que es Sobreviviendo WhatsApp, el nombre de Surviving. Sí, gracias. WhatsApp, gracias. A Rafael. Bueno, Eduardo Sánchez nos pone: hola, charamuscos, perdonad que no os haya escrito antes, pero problemas de salud me lo han impedido. Antes de salir de España, un problema en el hombro derecho me impidió tocar una compu durante más de una semana. Un problema para mí, ya que de eso trabajo, dice. Y justo hace una semana que llegué a El Salvador, me agarró un malestar estomacal que me jo los primeros días de mis vacaciones acá, dice acá. Eso es normal, creo yo. Sí, depende del curtido que comas, viejo. Es que ese es el típico problema de repoblar la flora intestinal con bacterias locales. Cabal. Exactamente. La flora y la fauna intestinal. Y todo ahí, en los animalitos. Los animalitos. Los primeros días de mis vacaciones, acá dice. Pero ya recuperado, quiero contarles que ya estoy por aquí pasando un calor horrible, pero a gusto. Tenemos pendiente que os envíe lo que le prometí a Roberto. Ajá. Aquel episodio que está pendiente, pero qué sorpresa. Ya. Ya solo me queda montarlo. Oye, era sorpresa. Por lo demás, feliz y contento aquí en su preciosa tierra. Un saludo a su amigo Edu Santana de El Salvador. Así que gracias a Eduardo y bienvenido. Santana está. En Santana. No es el apellido del Santana. No, pero en realidad nosotros, yo nací en Santa Ana, pero dice todo el mundo dice Santana. Santana, claro. Santana, mira, sí, contamos en la charamusca ya que vos conociste a Carlos Santana. No sé, fíjate, yo creo que sí. Ya lo hemos contado. Sí, me han hecho leña toda la vida por eso, ya lo han de haber contado a ustedes. ¿A dónde lo conociste? No, es que el Robby, va, para que tengas un poco de background, yo... Escéptico 100%, no creo en nada, nunca me pasa nada y yo vivo feliz. Guillo cree en todo, pero nunca le ha pasado nada. Pero es súper creyente. Robby, más o menos cree, pero le pasa de todo. O sea, no cree en los fantasmas y en la mañana un fantasma y en la cama diciéndole... Lo despierta, para tipo de ese, no creo en ovnis, pero cabal, un ovni encima una de la casa. Una vez que ahí se lo llevan y perdió 3 horas en su... de su vida. Y con un gran dolor allá por él. La cosa es que... Pareció dolorido. La cosa es que el Robby de repente te cuenta cosas así de que... Nada, fíjate que estaba en la casa y había un chavo así medio peludo, grebudo. Sentado en el piso, no sé qué, con una guitarra y tocaba bien chivo. Va, contalo. Estaba mi mamá que trabajaba en bienes raíces vendiendo casas. Ajá. En El Salvador, y me lleva a ver una casa allá por la colonia Miramonte. Entonces, yo al dedo le hacía barra para que no anduviera sola. ¿Verdad? Llegamos, pero en lo que ella andaba viendo la casa, estaba este chavo, grebudo, bigote, con una subanda acá, tocando guitarra en el piso con un niño. Y como yo estaba aprendiendo a tocar guitarra, entonces yo me quedé con el señor. ¿Verdad? Mientras tu mamá enseñaba la casa. Mientras mi mamá enseñaba la casa, el señor... Y entonces me llamó la atención que mientras él tocaba, no veía la guitarra, volteaba a ver para arriba y metía la boca así como extraño, no sé cómo le decía, con la tocaba. La persona que llegó con tu mamá no se extrañó de ver ese personaje ahí, ¿no? No, es que íbamos a ver la casa como para que se le iban a dar a mi mamá para que la vendiera. Ah, ya. Entonces, en eso viene el tipo y pone un CD. Yo no soy como muy follower de Santana. Entonces yo me acuerdo que se llamaba, todavía no me acuerdo si era Europa, Asia o algo así se llamaba. ¿El álbum o la canción? El CD decía algo así. Sí, Europa, sí. Entonces lo puso y empezó a tocar a la par, vea. Y le digo, mire maestro, qué bien tócale. Mire, este es bueno. Sí, mire, debería buscar una chamba, vea, de esto. Entonces, viene el don y cuando ya que nos íbamos me dijo, bueno, por ser vos no te voy a cobrar, me dijo. Me cayó mal, vea, cuando íbamos saliendo, porque que no va a cobrar. Tampoco, no, toca bien, pero tampoco, vea. No es ni un Carlos Santana, dijiste. Bueno, la onda es que llegó a la casa y yo tenía que hacer tareas de la universidad y yo lo hacía viendo videos musicales. Ajá. Y cabal, en ese momento, Black Magic Woman o algo así. Y entonces voy el video y el mismo chavo, igualito, los mismos mates y todo. Carlos Santana. Entonces yo al principio pensé que era el guitarrista de Carlos Santana. O sea, yo estaba como desconectado. Santana, nunca había seguido a Santana, pues básicamente. Y le hablaste a tu mamá. Y le hablé a mi mamá, mamá, venga a verme. Y cabal, y vimos que era el tipo que se había estado ahí. El que había estado ahí. O sea que tu mamá vendió la casa de Carlos Santana aquí en El Salvador. No, me imagino que era la de alguien. La habían prestado ahí. Que conocí y que había venido a ver. Y no habían muebles en la casa ni nada. No, ¿cómo no? O sea, estaban yéndose del país o algo. Mira, ¿sabes qué hubiera sido el colmo? Más que esa historia hubiera sido, ey, no se puede Black Magic Woman. Te hubiera dicho, no. No, papá, sí. Pero no. Así que ¿y qué hacía aquí él, dice San Silva? Sí. Fíjate que a saber, una amiga me contó que había la mamá de ella había estudiado con Santana en la universidad, y no sé dónde. Yeah. Y que ya había venido. Ha de ser una de esas leyendas urbanas como Bono, como Bono. Que lo han visto en la UCA, ¿vea? Y en los buses y no sé qué. Pues, pero bueno, ahí les en cuento. En WhatsApp. ¿Vea? Cabal. Ahí les cuento. ¿Qué más, Omarcito? Está complicado eso, men. Bueno, pero Steven Stills sí estudió en la escuela americana aquí. ¿Quién? Steven Stills de Crosby, Stills and Nash. A ver. Él sí estudió en la escuela americana aquí. Hombre. Vaya, oh. Estamos, güey. Vaya. Ah, pues capaz era Santana. Ya, no, hombre, sí les digo. Y aquí se filmó una película de surfing en los 70s también. Con John Michael, ¿cómo que se llamaba? ¿Cómo que se llamaba el que salía en Airwolf? ¿Se acuerdan de esa serie Airwolf? Sí, el lobo del aire. El rubiecito ese vino a filmar una película de surfing en el 75. Y la única película. Como, ¿te acordás? Famosísima. No, fíjate que no. John Michael Vincent. Él. Ahí está. Uy, qué buena Rest memoria, Marcito. Sí, claro. Ahí está. Buscá la película ahí. Ahí está. Era de surfing. Ah, bueno, espérate, voy a ver la película del chavo este, John Michael Phillips. ¿En qué año fue? Hay que ponerle el 75, 76. Surfing SLA. S-A-L. Nice. Surfing El Salvador. Surfing. Gunsmoke, Going Home. The Catcher, Sandcastles. Tiene bastantes. The World's Greatest Athlete. No, va. No. ¿Qué año es? 1975, sí. Bite the Bullet. White Line Fever. Baby Blue Marine. Shadow of the Hawk. White Line Fever se oye, fíjate. Suena, ¿verdad? Sí. Hooper, The Return, Defiance, Hard Country, The Wings of War, The Plains. De ahí hizo Airwolf en los 80s. Sí. Entonces sí, hay un montón. No, hay muchas sorpresas por acá. También vino el babocito de Fast and the Furious también a surfear. Ah, aquí, surfear, es cierto. Así estaba diciendo. No, sí, este junto. También la que era supermodelo, la mamá salvadoreña. Ah, sí, la... Turlington. Bueno, la mamá era hermosa y se casó con el piloto. Ah. En Pan American. ¿Eh? Uh-huh. Y que decía ella son los pupusa parties, pero de ahí para allá se le olvidó El Salvador. ¿No? Dicen que también una de las tortugas ninja es salvadoreña. Ah, es cierto, cabal. Un primo, mira, Edu Sánchez, un primo de mi esposa que tiene un chalet en el lago, es igualito a Santana. Ah, está el bajilera. Ey, mira, ¿y dónde me dejas a la que era muchacha Michael Jackson? Ah, no, de O.J. Simpson era, ¿verdad? La Rosa López, viejo. Y era todavía en Sensunte. Salvadoreña, men. Yeah. Y ella fue la que... La que dijo de que sí, que G.E. lo había matado. Yo lo vi. Yo lo vi. Miren, le llevaba hambre al chelito ese. Era bien. Malo era ese hombre. Miren, por cierto, amigos, vamos a leer aquí la cultura chupística rápido, de esta semana. Porque, sí. Sacando la capita y buscando el refugio, dice acá, que es lo que siempre vemos en las tormentas. ¿Qué es lo que siempre vemos en las tormentas? La vieja que dice a alguien que no se quiere mojar y al final de cuentas termina todo empapado. Rafael dice camisetas mojadas. Entre más chiquitas y ajustadas, mejor. Vehículos detenidos por falla en la transmisión. Los megacharcos, lagunas sobre el asfalto y quebradas de invierno. También ponen basura de todo tipo sobre la corriente de las cunetas. Dice paraguas, capas, botas, a más no haber, bolsas plásticas, de preferencia color negro, tamaño jardín, sobre la cabeza de los transeúntes. Y también semáforos apagados y enormes trabazones. Robin nos dice los tragantes sin tapaderas en todas las calles. Mauxito Lemos nos dice chuchos mojados que terminan apestando. Ríos de lodo, alcantarillas tapadas, gente parada debajo de los portales, niños con uniforme brincando en los charcos, montón de ellos en las calles, baches, pues, dice acá. Según la intensidad de la lluvia, hay ramas en los árboles, árboles caídos, inundaciones, paredones de tierra caídos, talud de tierra con piedras, casas soterradas. Vengan a El Salvador, aquí es lindo. Rick nos dice aquí, carros quedados porque se les mojó el motor al pasar por las lagunas de agua. Motos debajo de los puentes, pickups con carga sin tapar debajo de los puentes también, buses manejando como locos, o sea, normal. Como que no llueve, dice. Guillermo Nasser Mara encogiendo los hombros como que así se van como que así se van a mojar menos. Así que a ver la Mara cuando ahí corre. Le hacen, ahí le hacen, igual se mojan, viejo, o sea. Pero es menos superficie, papá. No, viejo. La Mara de chute en las cocheras ajenas esperando que pase el aguacero. Mara con sombría o paraguas, con las puntas de los alambres que se escapan a sacarse un ojo si pasan cerca de uno. El asfalto liso, llantas lisas de los buses o camiones. Cosas empapadas en el interior de la casa por no cerrar la ventana a tiempo. Ese olorcito típico y horrible que agarra el carro vos, cuando por alguna razón dejas la ventana abierta. Damn, ese sí es terrible. Roberto Rivas dice, allá en el monte, en un cantón, un puño de sapos con sus ranitas alegres, cantando y haciendo más sapitos. Sal Hernández, gente cubriéndose la cabeza con hojas de periódico. Yo siento que eso no sirve, porque estás cubierto con el diario, Guillo, cuando está cayendo un aguacero. Si está completo, sí, pero una hoja no. No, ¿verdad? No, todo el diario sí te puede servir. Sí, de algo te sirve. Mara compartiendo la sombría, paraguas, pedazos de plástico, etcétera, gente corriendo buscando algún lugar para pasar el vergazo de agua, dice acá. En los pueblos, los sapos saltando de contento bajo la lluvia. Y si la tormenta está de truenos y relámpagos, espejos cubiertos con toallas. Algo que hablamos la semana pasada, la vara que le da vuelta a los espejos. Sí. Para que no caigan rayos. Ajá, cabal. Ana Silvia dice, todo a oscuras cuando por la tormenta se va la luz. Y por ende, andas en tientas, dice aquí, buscando candela o lámpara. Niños asustados por los truenos y relámpagos. Otra dice, una majada tratando de poner al derecho la sombría que se le volteó en el ventarrón. Eso sí he visto yo bastante. Sí, que se te hace así como... Es cuando norteña. Como cucurucho para el otro lado. Ajá. Carlos dice acá, me imagino que es Carlos Mendoza. Mara corriendo para meter la ropa del tendedero a casa. Eso es clásico. Eso me toca a mí a cada rato. Si es de mañana, la señora que vende el periódico en la esquina tapándolo con una bolsa, plástica. Y si es por el García Flamenco, la Mara que vende los repuestos, las antenas, insignias, radios, etcétera. Toda esa Mara corriendo a guardarlos debajo de un toldo o entre otro, o en otros carros. Y Ada dice acá, me ganó Ana Silvia el comentario, que es lo que iba a poner chupe. Yo. La Mara con la sombría o paraguas convertida en antena parabólica por el gran ventarrón. Y además, tratando de que no se salga volando la sombría, también se puede ver cuando empieza a llover a Mara intentando abrir la sombría y no le abre. Y cuando le abre, ¿y para qué? Porque ya está todo empapado. Así que gracias. Cuando te tratás de meter al carro con la sombrilla mojada, ¿verdad? Por hijo, gusto, igual no te mojaste en el trayecto, pero cuando metiste la sombrilla ya te mojas todo y encima tenés la sombrilla. ¿Y vos qué haces con la sombrilla mojada cuando te metes al carro? Yo la pongo en el asiento del pasajero. Cuando, hay que se moje el pasajero. ¿Verdad? Cuando voy solo, digamos, pero si no la pongo así como... Al lacito de la puerta. Ahorillada aquí. Ajá, ahorillada aquí, ajá. Mira, Guillo, aquí dicen que la que rasuraba a la Madonna también era salvadoreña. No, el que sí era salvadoreño era el jardinero, el Apari Hilton, viejo. Ah. Y él salió un reportaje, le hicieron un reportaje en la prensa gráfica, viejo. Ya, la película se llamaba Big Wednesday, ya me acordé. Vamos a buscar. Te la vamos a buscar. Mira, la que mató a Selena era guanaca, ese. No, viejo. No. No, se le quitó la nacionalidad. No, esa maciza era mexicana. Era mexicana. Sí. Selena debe haber sido guanaca. Sí, aquí está, mira. En 1978 salió la película Big Wednesday de unos surfeadores. ¡Ey! Aquí se filmó, viejo. Ajá, es la vida de unos surfeadores de California de los 60 a 70, dice acá. No dice dónde se filmó. No, pero ya voy a buscar en el trivia. Por cierto, mandaron una foto aquí nuestra amiga Magda López, que andaba ahí buxa con su cámara. Le dice: hola, Charatrío, he andado tan ocupada que no he tenido tiempo ni para escribirlas, pero para que vean que lo llevo en mi corazón, les mando este rótulo que encontré en... ¿Dónde es esto? Guatajiagua. Saludos. Guatajiagua. Pues se oye que llueve ahí. Sí, a llover bastante. Es un rótulo bastante bonito que dice: no amarrar las bestias. Lo vas a pasar ahí en la cámara. Gracias. No, vean, no se puede. Sí, lo puedo pasar ahorita en la cámara. Buen. Aquí está, Mara. Así, ahí está. Este es el rotulillo para que lo vean. No amarrar bestias, gracias. Amarrar bestias. Gracias. Un rotulito interesante. Colaboración a Magda López desde Guatajiagua. Nos preguntamos bajo qué circunstancias se puede escribir esto. Ni caballos. Voy a regresar a la webcam porque si no, no puedo leer aquí. Solo tenemos tres comentarios ahorita porque eso lo pusiste hoy. Hoy lo puse. Así antes que Mara, entren a comentar. Pero el primero, Robby, dice: firma la bella. Ah, no, Robby, malo. Sí, no, amarrar bestias. Malo. Se ganó el primer toma de la noche. David Hacker nos dice: atentamente, el autor que se liberó. Está bien. Está bueno. Y Jado dice: ubicado en el parque de diversiones de Tasmania. Está bueno. Está bien. Bárbaro Mara. ¿Cuál fue el comentario que dije yo? No amarrar bestias ni caballos. No amarrar, coma. Así que bueno, buenísimo a la Mara que nos mandó eso. Y con eso cerramos oficialmente la bolsa de correo. Y como no tuvimos fuera de contexto, aquí va uno del recuerdo. Y en los controles tenemos a Oscar Martel, el grande. Así que gracias, Oscar, por acompañarnos. Ay. ¿Cómo así? Todas las apuestas, Robby, cuando agarran un fuera de contexto aleatorio, yo tu tengo mis dudas ya que sean aleatorios, fíjate. Son teledirigidos ya. Oh, 100% aleatorios, papá. El próximo lo voy a aleatear yo, pero primero me permitas que los oiga. Oh, papá. Bueno, empecemos la entrevista, señor. Ok, yo quisiera que Guillo nos contara cómo que conocimos al invitado de esta noche. Sí, fíjate que ya lo habíamos mencionado, este muchachón. Pero presentalo primero, Robby. Raúl Goche, ya. ¿Ya lo presentaste? Ya lo presenté. Ah, bueno, conocimos al licenciado Goches. ¿Te acordás del licenciado Goches? Lo conocimos en, no sé, yo soy malo para los años, Robby, no me acuerdo. Fue en 1997. En el 97, cuando Roberto Palomo, Miguel Mata y Guillermo Nasser empezaban una... empresa. Una empresa llamada Web Informática en aquella época, en la cual cuyo eslogan era simple y sencillamente magia. Nice. Entonces, gracias a Dios, se cambió ese eslogan, ¿verdad, Rubí? Sí, ahora no tenemos. No tienen, bueno. La cosa es de que andábamos desesperados en busca de clientes. Para hacer sitios web. Para hacer sitios web. Publicidad virtual en El Salvador. Entendamos que Internet vino al país en diciembre de 1996. Y esto era, ¿dijiste? Formalmente, fue en 1997. Correcto. No te creo. Entonces empezaba que gente le iba a ofrecer, incluso empresas grandes le iba a ofrecer publicidad virtual. Le decían, mire, usted tiene una página web, que te decían que era eso. Así nos salían los clientes. La cosa es que no sé cómo alguien nos dio el contacto que la Fundación Técnica Pro Medio Ambiente quería hacer su página web y nos dijeron que iba a ser patrocinada por Shell del Salvador. Entonces, mire, tienen que ir a hablar con tal persona. Bueno, vamos, ni modo, ¿verdad? Agarramos el carro, nos fuimos con Robbie. Ahí es, camino al puerto. Camino al puerto, man. Y, íbamos algo nerviosos porque el primer... Sí, estábamos hipotes. Pues, los primeros clientes que veíamos. Primeros clientes y todo, y puya, lo va a atender el licenciado Goches, y puya, y aquella oficina bien, bien pro todo, man, así... El parqueo, por favor, parquee sí, en posición de salida. Que eso era Nobel en aquel tiempo. Mirate, ese parqueo, yo ni me podía parquear así para atrás. La cosa es que nosotros bien nerviosos y llegando, cuando llegamos, pues el licenciado Goches muy amablemente nos atendió en su oficina, muy, muy bonita la oficina. Tenía ventanas detrás, yo me acuerdo, así, daba un jardincito. Un jardincito y todo. ¿Por qué, no? Bueno, la cosa es que, sí, jóvenes, miren, explíquenme por favor cómo es esto. Sí, nosotros pues queremos apoyar a la Fundación Técnica por Medio Ambiente, y bueno, me parece su propuesta, y no sé qué, y así, puya, todo. Entonces, sí. Ceremonioso el día de libre. Sí, espérate, sí. Espérate. Yo vaya, Robbie, si me permiten, yo los acompaño a salir de estas instalaciones. Me parece, sí, pero después de que, si necesitan que le firme algo, pues, sí, para hacer esto formal, con mucho gusto, y no sé qué. Por supuesto, y bueno, sin licenciado, sí. Sí, no, sí, sin tanta vuelta. En la misma en el acto, nos autorizó y todo. Y bueno, mire, le vamos a poner un periquito animado. Ustedes son los especialistas. Los dejo a su criterio, no sé qué. Bueno, entonces los acompaño a la salida, por favor, no sé qué. La cosa es que salimos cerrándose la puerta. Dale. Pues sí, mira. ¿Y cuánto tienen ustedes de estar en esta mierda? No. Ya pensándolo bien. Miren después. ¿Qué le puede decir una voz? Miren. ¿Le hacen bien? Está bien. Está bien, si le voy a pagar. Si ustedes la riegan conmigo, entonces, sí, yo me voy a arrepentir de haberlo recibido, no sé qué, pero así ya viejo, vial, ya bien, jódame todo. Pues nosotros cuando íbamos de regreso en el carro, pues era como... ¿Y de qué comentamos? ¿Vea? ¿De lo serio o de lo otro? Y nos dijo, acuérdense, nos dijo, que un cliente contento les dice a tres, pero un cliente, cliente cachimbado le dice a 13. ¿Se acuerdan de eso? ¿Se acuerdan de eso? Nos dijiste eso, fíjate. Sí, es que nos marcaste en esa reunión, sí, fíjate. Cabal. Pues mira... Bueno, ya no me acuerdo, la verdad, vos. Yo creo que andaba high ese día. No te creo. Porque no sé. Como era Robbie cerrándose. Cerrándose. Yo creo que me grababa en la oficina. ¿Sí? No, pero yo creo que te saliste a echar tu cigarrito o una cosa así, o no fumás. No fumaba. No, simplemente... Pero mira, te quedaste un buen rato con nosotros ahí. Sí, mira, si era por el parqueo o dónde. Mira, tres cosas. Una... que yo creía en el internet desde hace rato, porque de hecho yo tuve mi cuenta de CompuServe y de American Online. De hecho, mi nombre en American Online era goches@aol.com. Eso era algo imposible. Imposible. ¿No? Bueno, pero fue muy fácil en aquel entonces cuando te conectabas con yo creo que eran ni 242. Eso era una cosa tan lenta, ¿no? Sí. Pero era la bulla que era. Pero era el América Online, era tan bonito, era tan diferente, y de hecho tenía una pelotita del mundo que decía World Wide Web, y le dabas clic a esa parte y solo eran discusiones y babosas. No había nada gráfico. Lo más gráfico que existía era América Online, que era fabulosísimo. Ahí bajaba porn, decilo. Mira, porn. No, fíjate que no había nada. Eso no lo va a contar al sonido. Lo que sí bajé. Lo que me acuerdo que bajé fue la portada de un álbum del grupo OVNI de Rafael Alfaro. Ah, no, wow. Que casualmente era una luna con unos ojos. Y entonces, no sé por qué no le pusieron luna con ojos, pero esa es la portada del disco. Entonces, nice. En primer lugar, yo creía mucho en esa cosa del internet porque ya la había vivido y yo me extrañaba de que nadie se quisiera meter en ese rubro. Antes de trabajar en la Shell, en el 94, fui a la prensa gráfica a ofrecerles que por qué no ponían una página de web que se llamara laprensagráfica.com. Y me mandaron al chorizo. Bueno, pagaron. La persona que mandaron al chorizo, obviamente, ya no se encuentra trabajando ahí. Y, pero eso en primer lugar. Y en segundo lugar, es cierto, fíjate que habiendo vivido en otra cultura, si le puedes decir, que es de confianza, pues si yo estoy acostumbrado a eso, pues si me decís que lo que dice ahí es lo que sos, pues te voy a creer. Aquí hay, porque no nos costó convencerlo, más bien él nos estaba convenciendo, nosotros sí, quisiéramos un buen trabajo. Pues, claro, porque lo que te decía era eso, si te iba bien, chivo, y no vas a ver de mí nunca, o tal vez a la hora de firmar los cheques, pero si le iban a regar, yo iba a ser obviamente un látigo, ¿no? O un cangrejo en el... ¿Ya? Sí. Entonces, sí. No, pero no fue súper bien. Sí, no, claro. Y el periquito aquel. Era un GIF animado. Sí, el GIF animado, sí. Me costó como la gran diabla. Pero hacer ese era una de las primeras páginas así animadas, porque vos entrabas sí. Y todo estático, man. Y fíjate que sigo siendo así, solo que... Y la tercera es que lo que pasa es que tengo ese humor negro, ¿me entiendes? Tengo un humor negro que no todo el mundo me lo agarra. Ajá. Entonces piensan que estoy hablando en serio, pero realmente estoy jodiendo. Ajá. Entonces cuando realmente quizás estaba bromeando, yo creo que estaba bromeando desde que entraron ustedes, porque me puse tan así. No, súper ceremonioso. Mira, nosotros... Pero... Lo que pasa es que nosotros llegamos en esa actitud también, pues de, mire, le venimos con esta propuesta. Sí, no, la verdad es que nosotros cuando andábamos en esa onda, sí... Nos costaba poner cara de serio, Gui, para ser francos y honestos. Y así hubieron muchos proyectos. Fíjate que en esa empresa tuve la oportunidad de tener muchos de hacer muchos proyectos, ya que... Íbamos a traer el cheque, vea, Futecma. Sí. Mira, no, a la Shell íbamos. Sí, la Shell. Mira, yo sí te puedo decir que proyectos como esos y como otros que vas a una... Hoy en día vas a otras empresas así multinacionales y realmente no te tiran bola. Sí, fuimos muy digamos, pioneros en... ¿Y tú veías que mercadeo ahí o no? Yo era el gerente de marca o algo así. Pero lo que pasa que ahora es diferente, ¿verdad? En aquel entonces yo no trabajaba por necesidad porque... Acá, bueno, yo vivía antes en Estados Unidos y me vine con mis bolitas guardadas en aquel entonces, ¿verdad? Uh-huh. Que todavía se podía, cuando todavía era en colones. Todavía y yo no tenía pensado quedarme a vivir en El Salvador. Uh-huh. Yo en aquel entonces me divorcié. Entonces, y una cuestión que tienen los gringos es que siempre todo lo comparan con películas. Entonces yo siempre hago esa comparación de películas. Entonces lo que me pasó a mí fue lo que le pasó a Kevin Spacey en American Beauty. Cuando me vine yo para acá de regreso, habiendo vivido en California por muchos años, dije, voy a irme a El Salvador y quiero el trabajo con la menor responsabilidad posible. ¿Te acuerdas que el chamaco fue una entrevista a un restaurante de comida rápida? Sí. Y es cierto. Y entonces yo dije, y fui cabal ahí con una actitud de que... Que la Mara todavía en esa película le dicen, ¿estás seguro que quiere trabajar aquí, vea? Bueno, yo tengo experiencia en ventas, ¿por qué no me vas a contratar, vea? Entonces yo llegué ahí a la Shell y me entrevistaron y yo fui con una actitud tan así que el chamaco que me entrevistó ahí nomás me ofreció el trabajo, pues. ¿Y cuánto me vas a pagar? Y yo en aquel entonces, pues en aquel entonces, no sé si era mucho o poquito, pero eran 15,000 colones. Uh-huh. Wow. Pero yo cuando lo traduje en dólares, $2,000, qué regalo. Pero bueno, como no lo hacía por necesidad. En aquella época, viejo. No, hombre, pero... Con colones, acordate que con 100 colones ibas al súper, viejo. Entonces, no trabajaba por necesidad. Entonces, el problema que yo siempre tuve con ellos era que hacía todo lo contrario a lo que mis expectativas eran, que yo por andar de Chavaga, por andar eso. Mira, por andar uy, prohibido nomás. Aparte me la regalaban, ¿verdad? Uh-huh. No, pero es que hacía estas cosas que yo sabía que convencionalmente otro gerente de marca de cualquier empresa no lo haría, ¿me entendés? Ey, de haber sabido le hubiéramos cobrado el triple, Roy. No, eso sí no, mira. No, nosotros, es la verdad. No, yo era un gran chucho. Pero el punto era de que cada vez que yo hacía estas cosas, en vez de que me regañaran, me pegaban una patada para arriba y me ascendían. Entonces, yo cada vez... El mundo del revés. Yo lo que quería era ir a zafarme, porque yo solo quería un miañito sabático, ¿me entendés? Estar tranquilo, sin hacer nada, pero resultó que salía en el diario todos los días. Llegaban miles de proveedoras a ofrecer de todo. Y se ríe. Ahorita como ya la Shell ya la va a cerrar, no lo niego, de que la mitad de las mujeres fueron, de ahí de la Shell fueron mis novias. Señores esposos de señoras de la Shell. Hagan cuenta. Por eso hicimos una promoción que se llamaba La Otra Mitad. No, de todas las solteras, y creo que algunas todavía han de estar solteras. Y muchas no me hablan. Y entonces, pero sí, obviamente, lo que sí, de todo eso salió algo bueno, porque dentro del tiempo que permanecí en Shell, en vez de yo zafarme, irme de regreso a California como yo quería, cada vez me zampaba más en el país y conocí a lo que ahora es mi esposa. Entonces eso, por estas mismas circunstancias de los medios, y estoy felizmente casado con ella. Pues, lo que está para ti, chico. Yo creo que fue lo que... Era cubana mi primera esposa, por cierto. Ah, Daisy Fuentes, sí. La conoces. Sin querer. Yo no sé por qué nadie me cree. Maldito Luis Miguel. No, al contrario, me hizo un favor el coquero ese. Estamos creyendo. Y sí, fíjate que sí, de veras que me alegra habernos encontrado así. Discúlpeme que no me acuerde, pero... Ya me voy a acordar. Es que teníamos que, mira, pelo, viejo. Es que lo que pasa es que, mira, yo recibía... Yo recibía un total de 45, promedio de 45 llamadas por telefónicas solicitando cosas, y por lo menos unas 25 cartas solicitándome cosas. Solo queriendo decir que los proveedores, estos proveedores, sí solo llegamos a dejar sitio web. No, a lo que... únicamente. A lo que le quiero decir... ¿Qué te pedían? ¿Patrocinio? De todo. Pero te voy a decir una cosa, todas las llamadas las correspondía y todas las cartas para decir que no las contestaba. Wow. O sea, por lo menos, wow, aunque sea para decir que no. Uh-huh. Algo que nunca entendí por qué, nunca, bueno, obviamente es prohibido criticar a El Salvador, ya me di cuenta. Pero, está bien, ¿verdad? Porque todos tenemos nuestras maravillas acá. Pero la parte cultural es la que me entró, entré en tanto, o sea, en tanto roce, de que yo no sabía de que las cosas funcionaban de otra manera. Pues, o sea, de la manera que deben funcionar las cosas es que ni les decís que sí ni no y los tenés ahí pendejando como media hora, como 3-4 semanas, y nunca les contestás las llamadas y te tienen en el gran... Pero danos el secreto. Ahorita que yo estoy, por ejemplo, en el Club Rotario, ahorita estoy mandando cartas para el patrocinio de unas mochilas rotarias, y ¿qué hace la diferencia? Alguien que ve eso, ¿qué hace la diferencia si recibís tantas cartas? Mira, ¿es una carta breve, carta larga? Dos cosas. Una, que le mandes la carta precisamente en el momento que alguien necesita algo. Uh-huh. Si la carta te llegó, pues ese es el karma. Digamos, se alinearon las estrellas y fue suerte. Uh-huh. Y la otra es... tenés que obviamente tener una técnica diferente y sobresalir, pues, porque todas las cartas son parecidas. Y vean lo que sucede ahora con el tema del social networking, ¿verdad? ¿Qué es lo que hace el social networking ahora? No es anónimo. O sea, que tú permitís que alguien se haga amigo tuyo, sea cual fuera la cuestión, y tú permitís que te digan lo que sea. Pero tú rechazas todo el correo basura, el junk mail, porque no es anónimo. Sino que, entonces, si tú es lo mismo, tú mandas una carta a alguien que no conoces. Uh-huh. Y él, ¿por qué? Si no te conoce a ti, te va a ayudar, pues. Entonces, lo primero que hay que hacer es conocer a la persona. Uh-huh. Para sí, que, de hecho, para... ahorita estamos mandando cartas a todos los conocidos. Ya les van a llegar, señores. Y si ustedes ven las... pero es que lo que pasa es que no solo son... Se trata de los conocidos. Estamos hablando... No te dije eso, sino que uh-huh. de que conozcas a la persona. A eso me refiero. Antes de... Pues es importante que la gente... Que sobre todo estos ejecutivos que tienen... Obviamente tienen prestado su trabajo ahí, pero piensan que van a estar ahí de por vida, ¿no? Se sientan que realmente... se sientan ellos que importantes hacia ellos porque eso es lo que les gusta, pero porque ellos tienen el poder. Pero si tú llegas con, digamos, al mismo nivel que ellos o que por lo menos ya sabes algo de esa persona, pues uh-huh. la oportunidad pues es un poquito más. Y funciona más que le mandes la carta a la persona que es la de mercadeo, digamos, o al presidente de la empresa. Mira, es mejor el presidente y él la canaliza, es más fácil. Sí, vea. El otro la rompe, pero depende quién es el gerente. Uh-huh, uh-huh. Yo tenía un gerente panameño en Shell y yo aprendí con él una serie de tanto. O sea, él saludaba a medio mundo, hasta las hormigas saludaba. Uh-huh. Y entonces... El carne, viejo. Él me decía... Oye, Raúl, nos han pedido un patrocinio de no sé cuánto. ¿Eh? Tú dile que nos sentamos el comité de mercadeo y le dijimos que no. Pero después de un minucioso estudio, mire, y le decía a don Johnny, porque don Johnny se llamaba, ya se retiró. ¿Y quién es el comité del mercadeo? Le decía yo. Tú y yo, chico. O sea, tú no tienes que saber, ¿verdad? Entonces, hijo, siempre decía así, hijo. Tú aprendes, ¿verdad? Él tenía en el escritorio no tenía absolutamente nada. Así es mi papá. Pero igual. Tenía el papá. No llega en una semana, ¿no? Sí. Mira, pero tenía un... Un vaso. El radio. El que se... Y me decía, hijo, ¿tú ves aquí? Yo no tengo nada acá. Porque el éxito de un buen gerente es delegar. Pero yo sé todo lo que está pasando. Mira el radio. Yo estoy oyendo todo. Decieron. Y hijo de su madre, la regamos. Porque todos teníamos un micrófono. Nadie hablaba por teléfono entre... Andamos unos grandes Motorola, ¿verdad? Ajá. No había teléfonos celulares tanto como... Sí, empezaban. Empezaban, ¿verdad? Eran carísimos, ¿no? Pero yo pienso de que eso fue lo que hacía. Lamentablemente, al día siguiente que yo me fui de Shell, todos esos contactos desaparecieron, pero así, ¿verdad? O sea, evidente que no era conmigo la cosa, sino que era lo que representaba. Y eso es lo importante de alguien que trabaja en una empresa multinacional o cualquier empresa. Que sepa de que es prestado lo que tiene ahí. Uh-huh. Pero hay muchos que piensan que están ahí de por vida. Y esa humildad es la que te hace exitoso, porque a la larga, pues, vaya, aquí estamos hablando, pues no fue, bien hubiera sido, yo te hubiera mandado al chorizo y te hubieras leído pesado y otra cosa hubiera pasado. Y aquí te hubiéramos agarrado entre tres. Ah, no. Que no quiere decir que no haya sido yo pesado con mucha gente, pues. Exacto. eso sí no... Uh-huh. No lo hubiera salido caminando mucho más de ahí, digamos. Pero nos hubiéramos encargado. De... esa, bueno, pero estamos hablando de 11 años, ¿verdad? 10 años, 11 años. 12. 12 años. 12 años. 12 años. No, si estábamos bien bicho, po. Bien cipote. Yo bien me acuerdo, este tenía pelo y estaba seco. ¿Y vos? Sí, tenemos alguna foto, ¿no? ¿Alguna por ahí? Bueno, ¿y Futecma existe, Rubi? ¿No? No, ya no. No tengo idea. Bueno, vamos a hablar de broadcasting. Bueno, yo no, digo que Omarcito lance la primera. Yo no sé si la gente si ha habido algún tipo de feedback aquí con la gente o quieren que cambiemos. Fíjate que es lo único que pregunta aquí. Bueno, y a todo esto, ¿por qué van a cerrar la Shell? Pero eso no sé aquí. Ah, ¿por qué la van a cerrar? Inside the metric system. No. ¿Se acuerdan? Por Pulp Fiction lo dije. Metric system. ¿Cómo era el famoso Royal Cheese? Le Royal Cheese. Nah, saber, yo me fui de la Shell en el año 2000 y ahí cuando fue de pique, yo creo que van a cerrar porque me fui yo, díganlo. Nice. Omarcito, Broadcasting 101. Sí. Broadcasting 101. No, bueno, a mí me llama muchísimo la atención que tu carrera de broadcasting básicamente, y corregime si me equivoco, básicamente terminó cuando te fuiste a estudiar broadcasting. Porque de ahí que te regresaste, ya no regresaste a broadcasting, ya regresaste a multinacional. Sí, fíjate que, bueno, estando en Estados Unidos, sí hice varias cositas. Ajá. Pero no le puse el suficiente coco, tal vez ahorita, porque yo tuve tres compañeros y todos están en, ya sea en Univision o están en NBC, están de anchors, o sea, dando las noticias, ¿sí? Y eran los más brutos, yo siempre era de los mejorcitos de la clase y de hecho me encantaba la clase de speech porque me gustaba contar chistes. Yeah. Uh-huh. Como, nuevamente, antes la información no era tan accesible, vos podías plagiar un montón de chistes, ¿verdad? Entonces yo me aprendía los chistes que miraba de otros y los contaba y la gente moría de la risa. Yeah. Que me imagino que así es como se inspira a la gente, de todas maneras. Lo que pasa es que hoy es más fácil encontrar, ese chiste ya lo vi en tal lado. Sí, sí. Entonces, quizás me pasó lo mismo, pues, lo que el 2% de la población del mundo, ¿verdad? ¿Saben qué es la diferencia? El 98% de la gente en el mundo hace lo que le conviene hacer y solo el 2% hace lo que le gusta hacer. Yeah. Entonces, resultó que me salió más lucrativo trabajar en el área de mercadeo en Los Ángeles que realmente buscar mi calling, porque siempre lo ha sido. Porque para la última vez que toqué un micrófono fue hace como 6 meses y no sé si se han dado cuenta, pero como que tengo un poquito de soltura. Uh-huh. Entonces eso ya lo tengo innato. Uh-huh. Y cuando vine acá, pues siempre con la idea de sí tenía una idea de comprar una radio, pero cuando me di cuenta de que realmente era relativamente barato comprar una radio, pero no habían, pues, o sea, Ya estaba todo saturado. Los coches. Entonces, yo lo que tenía era, yo tenía de hecho los derechos de una cuestión que se llamaba, que era un ABC Radio International. Ajá. Y ellos lo que hacían eran programitas. Pero empezamos con la idea, por eso que fui a la prensa gráfica y por eso que fui a varias empresas. Eso como fue, sindicados. Sí, hacer syndication. Entonces los gringos me mandaban por DHL todos los libretos de todas las cápsulas, imagínate, de Technology Today, un montón, hasta los chambres, ¿ve? Uh-huh. Y todos los efectos especiales. Entonces yo traté de vender ese proyecto de cadenas de radio network en Centroamérica, uh-huh. Pero nadie me tiró bola, o sea, de algo que tiene 100 años de estar en Estados Unidos. No te entendieron. Pero era bien fácil, el concepto es lo mejor que hay, lo que es syndication, ¿verdad? Uh-huh. Es lo más barato que hay, uh-huh. Y funciona. Yo pensé que solo existía para televisión, ¿no? No, existe en radio. Le voy a dar un ejemplo de Seinfeld, por ejemplo. Uh-huh. Vamos a hablar de Seinfeld, por dar un ejemplo, no sé si es o un programa de ustedes que les guste, no sé. Seinfeld está bien. Vaya. Cada ciudad o cada pueblo en Estados Unidos tiene lo que se llama un afiliado, un affiliate de la NBC. Uh-huh. ¿Okay? Uh-huh. La NBC tiene, en este caso, por lo menos 50 afiliados, ¿verdad? Uh-huh. Sí, por los 50 estados de Estados Unidos. Entonces, lo que básicamente tú haces es como network, como NBC Network, ellos son los que venden la publicidad. Y por eso es que vendían los comerciales por $1,000,000. Porque te ofrecían garantizados 50 afiliados en todo Estados Unidos. Uh-huh. Y entonces decían los afiliados, bueno, ¿y yo qué gano, ya? No, pues si a vos te estoy regalando Seinfeld. Vos no tenés que pagar un 5 por tener Seinfeld. Pero a cambio de eso, quiero que me permitas poner el comercial del que va a salir en National Television en tu canal en Carolina del Norte. Yeah. Pero el programa, por eso es que el programa de una hora no dura una hora, dura creo 20, que 48 20. Minutos. Ah, el de la hora, sí. El de 23 minutos en el caso de la de media hora. Uh-huh. Porque te dan la oportunidad todavía a que la estación de Carolina del Norte venda Un par de anuncios. Un par de anuncios. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Vos le decís al anunciante, bueno, mira, si tú querés comprar Seinfeld en las 50 estaciones de radio, te va a costar 20 millones de dólares, porque cada network tiene, cada estación tiene sus tarifas. Por eso es que los anuncios, Budweiser, McDonald's, claro, toda esa mara, les conviene porque sí, claro, es baratísimo. Entonces yo vine es aquí. Es como un combo, vos. Entonces, eso es lo que se llama barter and sale, es un canje. Uh-huh. Todos ganan, el anunciante se ahorra un 40 o 50%. La radio, o en este caso la televisión, o por no decir la radio, consigue un programa de lujo. Porque ¿cómo va a producir en Carolina del Norte un Seinfeld solo para Carolina del Norte? No tiene el presupuesto. Uh-huh. Entonces, y la cadena de televisión que produce el programa gana el montón de pisto. Uh-huh. O sea que todos salen ganando. Yo vine con esa idea en el año 94 acá. Uh-huh. Y todos me la batearon, man. Uh-huh. ¿Y no lo han hecho, o sí? A la fecha no, no han hecho esto. No hay nada sindicado aquí todavía, bro. Lo que existe son las cadenas de radio que se ofrecen cobertura, ¿no? Pero ni siquiera. Pero lo que he oído yo acá es, por ejemplo, que compran de los CNN, Estados Unidos, CNN. Ahora ya lo hacen así. O sea, antes todavía no estaban las cápsulas para hacerlo, sino que en este caso ABC me daba porque no tenía nada en español. Yo les vendí la idea, mira, ¿y por qué no te lo hago en español? Ajá, yo te lo vendo en Centroamérica. Y ellos felices porque el fee era un fee, creo que costaba $4,000 al mes, tener los derechos. Wow. Pero haciendo los números, pues chicas, si agarro 3 radios en Guatemala, 3 radios en El Salvador, y le digo a un anunciante centroamericano que le sale súper más barato anunciarse así, sí, yo creo que salen los números, pero... Mira, las radios... Mira, y al fin la EXA y todas esas no era el más o menos el mismo modelo. Eso es una franquicia. Era mexicana. Ah, es franquicia. Esas mexicana. No es parte de una red. No, es franquicia. No. Ah, ya. Pero una parte de una red son las como las que están en México, que se llaman Cadenas Radio Centro, por ejemplo. Ajá. Que tienen afiliados. Inclusive TV Azteca tiene afiliados en cada estado. No son, o sea, cada quien, cada... Uy, pero es que México es enorme. Sí, ¿verdad? México. Entonces aquí... Pero es la ventaja, según tengo entendido, te dejan, tenés la ventaja de que tenés los shows populares a nivel de todo el país o de toda la región, en el caso de Centroamérica, por si fuera alguna cosa centroamericana. Sí. Tenés el mega show. Pero también te dan, antes de de prime time, tenés tiempo para poner también vos tus propios shows locales, ¿verdad? Claro. Las noticias, por ejemplo, son siempre las locales. Y luego... Es que solo eso producen los canales locales. El noticiero. Mira, ¿y no será algo parecido a lo que está pasando, Omar, ahorita con el podcasting? Que en Estados Unidos es como, uy, enorme. Y aquí es como que empieza, pues. No. Pero es bien distinto porque es mucho más mundial. Y los mejores podcasts de ciertos temas... No vienen de los Estados Unidos todos, ¿verdad? No, claro que no. Por ejemplo, El Salvador, por ejemplo, la charamusca. La charamusca, man, ¿verdad? No, pero está bien rankeada. La verdad que está bien rankeada. Yo antes de venir acá, yo obviamente, pues sí. Si no lo ven. No los he escuchado. No los escucho seguido. Pero yo todo voy a cualquier lado. Lo que pasa es que el problema que... Por supuesto. El problema que tengo yo es que yo me duermo con oyendo todos los podcasts que bajo, pero no duro ni 3 minutos, mano. Tú dormís rapidísimo. Yo también me duermo, pero no con podcast, sino que con aquella chada de la Monumental que... Estás teniendo sueño. Ya no sale, ¿verdad, Robert? ¿Cómo era? Duerme. Tus ojos te pesan. Descansa. Así que, la oía como 30 segundos. Mira, estaba rateando. No, pero era de Radio El Mundo. Sí. Mundo, ah. Pues, sí, solo duró que... es el lenguaje de las almas. Cabal, y que te hablaba así todo. Descansa. Pero, y lo único que vas manejando, güey, en ese momento. Yeah. ¿Era? Sí. Pero han de haber perdido muchos patrocinadores, pues, porque nadie llegaba a ver el anuncio. A terminar. Sí. O sea, pero despertabas con una grande ganas de comerte una hamburguesa, vos. Bueno, pero yo te quiero preguntar, después de la Shell, ¿qué hiciste? Bueno, bueno, después de la radio fue el intento, ese intentón, yo vivía en Los Ángeles. Pero fíjate que la mala no sabe todavía que estuviste en la femenina, nuestros oyentes. Sí, fíjate que, pues sí, bueno, mucho antes. Ajá. Sí, ahí fue como yo llegaba de traductor y llegaba de también de enciclopédico, entonces. Pregúntale cualquier cosa de música y sabe. Pues, pregúntale por lo menos. Mira, hoy es más fácil averiguar, pero no requiere ser mucho tener mucha expertise, pero ciertas cuestiones sí me las puedo, porque habiendo vivido en California, yo realmente, cuando sí me pasó muchas veces lo de Carlos Santana, que tú estabas comentando, o sea, andar en Sunset Boulevard en Los Ángeles y te encontrabas en medio mundo, pues, o sea, yo hice... Salvadoreño, yo conocí, bueno, de hecho, yo tuve dos 15 minutos de fama. Ajá. Uno de ellos lo tuve en el Jay Leno Show, que hice que él tenía un segmento que se llama Jaywalk. Ajá. Sí, Jaywalk. Y cabal, no, Jaywalk. Y cabalmente, justamente en el problema de O.J. Simpson. Ajá. ¿Verdad? Y por Rosa López, porque él le agarró con los Flying Itos, ¿te acordás de los Flying Itos? Los Dancing. Y le agarró con la Rosa López, ¿verdad? Entonces, yo iba caminando en Melrose con una amiga, por cierto, salvadoreña. Mary Poulsen. Y entonces estábamos... No, se llamaba Fresia. ¿Fresia? Sí, la conocí en un Blockbuster. Solo le como... ¿Es salvadoreña? Sí. No hay muchas, yo conozco dos. Sí, ¿te doy el apellido? No se vale. No, la verdad okay. Que me recuerdo... Pero es de San Vicente. Bueno, la cuestión es que íbamos caminando y el productor le pregunta a la gente si quiere salir. Entonces, cabalmente, me preguntó de dónde era. Ajá. Yo le dije que era de El Salvador. Y el chinito, porque era un productor, le dijo, Yele, vea el salvadoreño ahí, mira a Rosa López. ¿Cómo? Entonces, chivo. La conoce. Entonces, me dieron las preguntas antes de, o sea, me prepararon y me dijeron, mira, tenés que meter la pata a propósito, simplemente vas a contestar las preguntas al revés, ¿verdad? Yeah. Y entonces, las tres preguntas que me hicieron, salió en la televisión y todo, nice. La primera que me preguntaron fue, o sea, me hacían dos preguntas, supuestamente la estúpida la tenía que saber y la buena no. Ajá. Entonces me preguntaron en inglés cuál era el planeta más lejano del sistema solar y supuestamente no, a ver, es Pluto. Uh-huh. Y obviamente me preguntó cómo se llamaba el chucho de Mickey Mouse y yo contesté Pluto. O sea, entonces tenía que contestar así. Me enseñaron las cuatro fotos de los Tortugas Ninja y los cuatro originales. Entonces mencioné estos cuatro y yo supuestamente no tenía que saber qué era Leonardo da Vinci, etcétera. Pero así le mencioné los cuatro. Y la otra creo que era tenía que ver con la isla de Gilligan. A la puta. Esa fue una vez. Y la segunda fama que hice, no pude, lástima que no pude grabar ese de Jay Leno. O sea, realmente, como uno no le importa en ese momento. Y no estará vos en algún lado. En el 94 de los archives, eso hasta yo callarlo. Te habría que escribirles a ellos, probablemente. En Hulu. Vamos a buscar. Tal vez ahí. ¿Tú crees que estén desde el 94? Pues de Hulu supuestamente tiene todos los shows ahí, ¿no? No, y los está digitalizando. Ah, bueno, pues. Ah, tal vez probablemente. Voy a acordar bien la fecha. Desde la época. Hay que ver todo el tiempo que hizo Jaywalking durante el trial. Sí. No, para encontrarlo. pero fue jueves o viernes. Ahí nos avisas cuando lo hayas. Fue jueves o viernes. Sí. La otra fue, y lo digo pues porque... Así, ¿Y no porque... te preguntaron de la Rosa López? Pues no, me preguntaron de la Rosa López, pero sí, obviamente, dijeron que era de El Salvador, de donde era la Rosa López. Eso sí, mencionaron. Yo ni, ¿qué voy a hacer? Así es la verdad. Y... La otra vez fue cuando me gradué de la universidad. Resulta que el presidente, o sea, el que lo gradúan de honor de la República. El padrino de la graduación resultó Edward James Olmos. Ah, wow. Vea. El papá de la Selena, para los que no. Sí. Ah, él es el papá. Sí. En la película, Robert. Sí, en la película. Ah. Stand and Deliver. Que no era un señor. Era el que salía en Miami Vice, hombre. Era un viejo gordo. Bueno, me fijaste. El de profesor. Pues mira, resulta de que, bueno, él dio el speech y todo y nos graduamos. Yo creo, a saber cuántos, miles nos graduamos. Y entonces, bueno, después de la graduación... A él estaban así, él estaba en Time Magazine, en la revista Time Magazine, le estaban haciendo un artículo por todo lo que hacía él y por Miami Vice y todo lo demás. Y en eso vi que estaban... Entonces iba caminando y cabalito habían agarrado una muestra de estudiantes, como 10 estudiantes, para tomarse una foto con él. Donde caben 10, caben 11. ¡Mirame! O sea, yo vi que estaban tomando la foto, solo me paré. Y salgo con él en Time Magazine. También. Wow. Esa sí la encontré y tengo la foto. Tenés. Atrás así, ¿verdad? Sí. No, salgo cachito, atrás y con todo oscuro, pero vaya, pero son los 15 minutos. No, mira, es en junio del 88, pero no sale, solo tendrían que encontrar en la portada. Ahí la tengo, ¿no? Ahí está la portada, mira. La portada es esa. Uh-huh. Esa es la portada. Pero habría que ver. Ah, adentro está la foto. Sí. Adentro en el artículo de él, pues. Bueno, esos son los 15 minutos de fama, ¿verdad? Pero, entonces era bien fácil saber un montón de biografía musical y todo, porque tú la estabas viviendo, pues, claro. O sea... Todos los artistas músicos que tocaban en el teatro griego donde iba a ver o la Hollywood Bowl y vivían a tres cuadras de ahí, pues entonces era bien fácil encontrarlos o por lo menos tener... Vos decís que si vos hubieras sido Robbie, secuestras a Santana y lo dejas salir. Mira, de lo que casa. Hubiera pasado era de que, por ejemplo, vaya, o si no conocías al artista, por lo menos tenías un amigo que trabajaba limpiando la casa de él, ¿verdad? O sea, o uh-huh. algo. Porque o circunstancias, porque cuando trabajaba yo en una cuestión de abogados, tuvo un accidente de carros la que era la ama de llaves de Bernie Taupin, que es el compañero compositor de Elton John. Ajá. Entonces yo fui a la casa de él y él estaba ahí, me senté a platicar con él 5 minutos y no era algo que me importara realmente, pues. Yo tenía una mi novia en aquel entonces que trabajaba en Warner Brothers en el por cierto en informática y se había hecho al Pato Lucas. No era Warner Brothers Music. Y resulta de que se había hecho chera de John Fogerty de los Creedence. Wow. Y entonces yo cuando iba a verla, el chamaco no tenía nada que hacer en las noches, imagínate, era famoso, íbamos ahí y ahí platicábamos los tres. Y nunca hablamos de los Creedence, nunca hablamos de nada, pues. Entonces, todas esas cuestiones, pues, son cosas que... ¿Y qué onda con la Rosa López? Puta, sí, ¿verdad? De ahí era de conocerla, ¿verdad? Bueno, por ejemplo, yo ahí en el año 85, el grupo, ¿te acuerdan del grupo Asia? Uh-huh. Only Time Will Tell, Heat of the Moment. It was the heat of the moment. En el 85, Steve Howe, que era el guitarrista que de Yes y todo eso, él se salió y de ese grupo y un guitarrista suizo llamado Mandy Meyer lo sustituyó solo para un disco. Pues el baboso, yo trabajaba en un banco y ahí tenía la cuenta en ese banco y él llegaba y yo era chero de él. Porque ahí sí hablábamos de música mientras yo le estaba contando el dinero y todo lo demás. Y allí también en ese banco conocí un montón de gente famosa. Conocí, por ejemplo, al que fundó John Paul Mitchell. ¡Wow! El que sale del pelo para atrás. Y le sabíamos toda la historia. El chamaco a cada rato llegaba a regalarnos champú de Aguapuji y los cepillos y todo lo demás. Y yo me acuerdo el día que llegó con el primer cheque por $1,000,000. ¡Wow! Y llegó como que sin nada, el baboso. Y él, porque él empezó ahí. Y siempre era peludo y todo. Y le conocí como a dos. Discúlpeme, cosas. El cheque era por 900,000. Yo no sé, hable con su mira, gente. Y conocí a un montón de los que salían en Entertainment Tonight. Y mira, ahí. Yo sabía cuánto tenían en la cuenta y todo. La mayoría eran botaratas. ¿Y hoy tenés tiempo de no ir allá a Los Ángeles? Mira, este año no he ido por la crisis. Sí, mi mamá vive todavía allá. Ah, qué bueno. El año pasado fui. Pero ya no, obviamente tengo desde el 94 de haberme ido de Los Ángeles. Uh-huh. Y ya no he vuelto más que a visitar. Y ahí te das cuenta que nada ha cambiado, todo está ahí mismo. O sea, eso, uh-huh. Bueno. Y bueno, pero siguiendo con el tema de broadcasting, ¿verdad? O sea, ya que ya no les quiero aburrir mucho. Es que lo que pasa es que Futecma nos quitó un poco de tiempo. La cuestión es que aquí, estando acá, igual, pues. Pero sí trabajé un poquito en la 102.9. Tenía un programa. Uh-huh. Y ahí fue donde conocí, por cierto, a mi esposa. Ella era gerente de ventas de 102.9, Radio Carnaval, en ese entonces. Y yo tenía un programa que se llamaba El Paraíso del Rock. Que era solo de música de rock progresivo. Que yo llevaba mi propia colección, porque nadie tenía ahí nada. Yo llevaba toda la música de Yes, de King Crimson, de Genesis y yo. Emerson, Lake and Palmer. Todo eso lo llevaba yo. Dream Theater y un montón de grupos extraños. Porcupine Tree. No sé si ustedes lo han oído hablar de Porcupine. No. Bueno, esos son elevadísimos. Rush también, ¿no? Rush era de... Es que ya les voy a contar una cuestión que me dijo Chiri. Ajá. El Chiri... El Chiri también es letrado en no, bueno, él es el dueño de la radio de la 109, pero me acuerdo perfectamente de que él no me decía, él realmente no me regañaba mucho porque Shell era anunciante, ¿verdad? Entonces no me regañaba mucho, pero somos buenos amigos, eso sí. Y me acuerdo una vez que estábamos en una reunión que me dice, mira Raúl, tu programa realmente, si lo oyen, está bien bonito y todo, y nunca se me va a olvidar esta palabra, pero... Yo quisiera que tú pusieras un poquito de música más potable. Potable, dije yo. Menos alternativa. Potable, le dije yo. Como, por ejemplo, ¿qué? Le dije, Perry Como, Frank Sinatra, le dije yo. O sea, este es un programa de rock progresivo. Estás insultando a los músicos con lo que me estás diciendo. Él decía que Rush era más potable. Rush es muy común, eso no. Bueno, pero entonces, ok, pero me mencionó Rush. Vamos, pongamos Rush. Y entonces le saqué una... Ya me voy a acordar esta canción. Lo más alternativo. No, la Rush. Que yo daba como de 18 minutos, me la puse ahí. La más larga. O sea, Tratoria de no sé qué se llama. No me voy a acordarla bien de la canción, y yo ponía todas esas cosas. Kansas, ¿cuál de Stand the Wind? Pongamos, ¿cuál era la? ¿A cuál? No sé qué, pongámosla, la de 20 minutos, veo. Todo eso, pero yo lo llevaba bien. Bueno, y eso ha sido todo, la canción. Bueno, muchas gracias por oír la versión condensada, ¿verdad? Y no hay chance para el himno nacional ahorita, ¿va? Pero... Entonces el programa era todos los lunes de 10 a 12 de la noche. Que fíjate que en la Shell era prohibido tener dos trabajos. Ajá. ¿Vas a creer que tuvieron que mandar la autorización a Londres para que yo pudiera trabajar en la bendita radio? Wow. Y dijeron, sí, efectivamente, no hay conflicto de intereses aquí, ¿verdad? Obvio, ¿verdad? Yeah. Y eso fue lo único que hice en radio. ¿Y realmente supieron que eran patrocinadores ellos? No, no era patrocinador del programa. Era patrocinador en la radio cuando se hacían las campañas o las... sabes que la agencia, pues, publicidad, pues, hacen sus planes de medios. Y obviamente será una de las recomendaciones. Y tú no ibas a detener algo por eso. Entonces... ¿Qué es eso? Un beeper. Todavía existe. ¿Qué estás haciendo con un beeper, vos? Para rebajar costo, vamos a empezar a utilizar beeper. No, hombre, come chucho. Todavía se sirven. Sí, puedes llamar a... Ahora es más caro. Skybeep. Televip. Skybeep. No, vea, no existen los beeper ni los médicos andan, Robby. ¿Qué es eso que andas haciendo? ¿De veras? ¿Qué? Vos me regalas judo y los tengo todavía chiquitos. Eso lo encontraste de ahí. Así es que... A la par del periódico de la vieja. Mira, pero este tipo de beeper, ¿cuándo salió aquí? ¿Qué año salió aquí? Este, exactamente. Uy, ese modelo. 96. 96, no puede ser. Yo tenía uno así en el 90, 91 en Los Ángeles. Por ahí tiene que ser. Y que después eran unas cucarachitas. Y la verdad es que no era digitado, sino que tú le hablabas por teléfono a alguien para... Y se lo dictaba. Y, sí. Quiero enviar, ¿te acordás cuando hicimos la guerra de personajes de... Ah, huevo, para eso usábamos el beat. Bueno. Omarcito. Señoras y señores, nada más. Nos quedamos en deuda con este hombre, vos. Sí. No, pero ¿lo hacemos o no lo hacemos? El test chance de Guanaquijo. Dale. ¿Hay chance? Vamos a hacerlo entonces, señoras y señores. Pero ya no vamos a hacer mitos, ¿oíste? No, el test de Guanaquijo. Dale. Solo con esto vamos a cerrar porque hay que hacerlo con todos nuestros invitados. Y este es el test de Guanaquijo. ¿Para mí? Sí, vaya Raúl, ahorita te van a lanzar tres términos guanacos para que lo pases en Wikipedia. Vamos a ver. Sí. Gracias a Diccionario de Salvadoreñismos por el licenciado Matías Romero. La primera es... Papá de él, el hijo de él fue compañero mío del colegio, ¿verdad? Ah, pues no, entonces no aplica. No, pues cambiar el libro, ya tiene la copia. Sí es... Bueno. Deschavetado. Desordenado. Sin... Sin control. Sin chaveta. Que no se peina, desordenado. Medio loco, alocado, mal vestido. Salam, está bien. Nice. Espérate. La otra es indiada. Indiada, cuando haces una idiotez, tal vez, cuando haces algo algo que es, no quiero contestarlo con otra palabra, pero bayunco, pero indiada es cuando, sí, cuando haces algo ofensivo, pero no necesariamente malcriado. Es un conjunto de indios, viejo. No, pero wecho, no puede ser, vos. No, es la segunda acepción. No sé, reclamarle a don Matías. Indiada. No, indiada, cosa propia de indios, manifestación de mal genio. Conjunto de indios o la clase social de los indios. Yo no estoy de acuerdo. Bueno, la primera parte más o menos va como. Sí, cosa propia de indios, manifestación de mal genio, correcto. Uh-huh. Ahora lo otro es cuando se comete el indio. Solo vos, papá. No lo explicas. Solo vos, la selecta. El indio cuscatleco, bro. Sí, así es. Así decía un entrenador. Usted me pongas el indio, metas el indio. ¿Y qué es eso? O sea, no hay que hacer un poquito de sí táctica defensiva. No, agarre la pelota. Y... Con la garra cuscatleca. La última, zambutir. Zambutir. Uh-huh. Y puedo pedir una lifeline. Zambutir no tiene nada que ver con zambullir, creo yo. O sea, ¿es con Z o con S? Perdón. Es con ya estamos Z, haciendo un spelling bee aquí, ¿verdad? Tiene que ver y con. ¿Tiene zambullir. Origen griego? ¿Dónde? En realidad tiene que ver con zambullir. Vale, ponéselo en una oración. Me jodiste, Espérate. No cabíamos en el carro, íbamos bien zambutidos. Ah, ok. Entonces no, está bien fácil, entonces sería que están bien amontonados. Como sardinados. Como que estaban bien apretados en el carro y el guío lo tuvieron que zambutir. Lo tuvieron que meter para que cupiera. Así es, zambutir, meter, pero fíjate que aquí está lo que dijo al principio, zambullir también. ¿Así? Es otra ensartar. Se usa también como pronominal, me zambuto o te la zambuto. No es lo mismo Melara Pérez, ¿verdad? No. Hey, mira, yo quiero comprometer a este hombre que vuelva a venir para que nos hable más del tema inconcluso. Ajá. Gracias. Y de otras hierbas. Podemos hablar de varias cosas, de lo que necesiten hablar. Vaya, excelente. Sí. Omarcito, del cierre, buenas noches ahí. Buenas noches, Mara. Recordamos que nos pueden llamar por teléfono si viven en los Estados Unidos al 615-676-5959. Dejen un mensaje y lo tocaremos aquí. Quiero ver el cartel de los sapos. Sí, acaba de empezar el cartel de los sapos. También recordamos que nos pueden mandar un correo a lacharamusca@guanacos.com. Son 12. Háganse amigos de nosotros en Facebook. Únanse al grupo, también tenemos un grupo en Facebook. Y síganos en Twitter, La Charamusca Net. Si te perdiste en un capítulo, te lo consigo, papá, ya sacado. No, yo no compro piratería, pero me lo puedes prestar. ¿Y los 203 episodios son semanales? Yes, sir. Son 12 CDs. No, hombre, los 203 de La Charamusca, pasa, no de cartel de sapo, bro. O sea que estamos hablando de 4 años, 3 años. Más de 4 años. 4 años, sí, vamos a llegar a los, el próximo año 5. Y después 6. Ah, sí, por ahí vamos. Bro. Va pues, Mara. Bueno, muchas gracias por estar, Mara, con nosotros. Esperamos que la pasen calor. Bien, que tengan una bonita semana. Nos vidrios al rábano y nos despedimos diciendo como siempre, ¡salud! Centroamérica. Centroamérica.